Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas a Mindalia Televisión. Estamos desde nuestra multiplataforma retransmitiendo para todo el planeta. Gracias por acompañarnos y gracias una vez más por sumaros a esta información consciente que queremos regalaros. En este espacio vamos a estar hablando junto a Marcela Reyes de los bloqueos y lealtades que se esconden y se anclan en el transgeneracional. Os presento a Marcela, aunque muchos de vosotros la recordaréis porque hace muy poquito que estuvo con nosotros aquí también en un espacio del fin de semana. Hola Marcela, ¿cómo estás? Ay, hola, muchísimas gracias. Muy contenta de estar nuevamente aquí por tu invitación y bueno, un saludo a todos los que nos estén viendo. Pues ahí damos esa apertura a todas las personas que necesiten recibir este mensaje, Marcela. Y vamos a estar hablando, como decíamos, de esos bloqueos transgeneracionales que nos impiden, o que desconocemos que están ahí, nos impiden avanzar en muchos casos. Si quieres, vamos a introducir un poquito el tema del transgeneracional para la gente que llega de primeras a este espacio. Así nos podemos poner en el contexto del tema. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, es un tema muy interesante y profundo que hay gente que ya ubica muy bien la palabra, ¿no? Como lo dice, transgeneracional, pues son generaciones atrás. Y a veces nada más piensan en su mamá o en su abuelito, pero ir generaciones atrás también tiene que ver contigo, ¿no? Con tus vidas pasadas. Entonces, imagínate. Primero tienes que revisar el árbol genealógico de esta vida, ¿no? Tus ancestros, tu clan, tu tribu. Pero en vidas pasadas también tuviste ese árbol genealógico, otra tribu, otro clan, que pareciera que todo está en esta red de las almas y del colectivo humano, pues todo está lazado, entrelazado, interconectado para sanar a final de cuentas como primero como tribu y luego como colectivo álmico, ¿no? Entonces, es donde se vuelve muy interesante porque la gente tiene, todos, incluyéndome a mí, tú, nosotros, todos, tenemos temas, ¿no? En los que sentimos que no podemos avanzar. No todos, ¿no? Hay veces que eres muy afortunado en las amistades o en el deporte, pero chin, dices, no soy tan afortunado en la abundancia material o X tema, ¿no? Porque se va notando porque se vuelve un patrón. Entonces, las personas a veces se acercan a mí y me dicen que por qué no es suficiente el que le echan ganas, el que ponen de su parte, o incluso que hacen la parte del mentalismo. Y yo, ¿por qué tenemos que revisar ese transgeneracional que está escondido, a veces muy escondido en el inconsciente, donde se creó un bloqueo? Y si ese bloqueo no se revisa, está ahí, de verdad, hasta como un muro, como una puerta, con una creencia inconsciente en donde muchas veces está negado o absolutamente eso para ti. Entonces, el transgeneracional es revisar esas creencias, lealtades, promesas, honras que están ahí muy guardadas por experiencias que sucedieron en el pasado. Incluso, pues, que ya no son tuyas, que ya están caducas, que ya por el tiempo, por los sistemas, cómo ha ido avanzando la civilización, ya ni vienen al caso, pero si no se observan, si no se eliminan, te estorban. Pues vamos a indagar un poquito en esta profundidad de nuestras raíces, ¿no? De nuestro ser, de la base de nuestro ser. Y vamos a ver cómo nos influye o cómo nos afecta. Nos has dado una pinceladita previamente, nos decías, hay veces que no estoy al nivel material, no económico que me gustaría, o no encuentro el amor, o algo está pasando aquí, que por qué siempre se repite la misma historia. Ahí ya estamos identificando de alguna forma que existe un bloqueo. Pero vamos a ver si te parece cuándo se considera un bloqueo transgeneracional o cuándo se considera un bloqueo propio de nuestra vida, digamos, terrenal en este momento, ¿no? No algo que venga de nuestros antepasados. Pues eso es, revisando. ¿Cómo se revisa? Yo trabajo mucho con la hipnosis y justo he creado un programa terapéutico de transformación que le llamo de oruga a mariposa, porque es hacer esta transformación de revisar, ahora sí que vamos a revisar a la oruga, revisar quién soy, qué me está pasando, cuáles son esos miedos, por qué tengo esos miedos. Entonces, hay muchísima gente que me dice, no, es que no es mi miedo, yo no tengo ese miedo, pero no entiendo por qué en el momento me saboteo, me boicoteo y lo echo a perder. Ah, entonces la persona sí identifica que no es de ella, entonces es cuando hacemos una revisión más interna y muchas veces tengo que ir. A mí me gusta revisar el adolescente, el puberto, el niño. Entonces ahí digo, ah, no, no está aquí, porque verdaderamente hay gente que ha tenido infancia bien bonita, bien positiva, y entonces decido luego entrar a útero materno, el momento de la gestación, que es, bueno, no tienes idea lo profundo, lo mágico, lo maravilloso, poder descubrir primero con qué creencias fuiste gestado, ¿no? Porque mamá, mamá Dios, en ese momento tenía su autoconcepto, ¿no? Ya sus creencias limitantes de la vida, del dinero, de las relaciones. Luego, esas creencias también de papá, ¿no? Y luego las emociones. Imagínate, momento a momento se están desarrollando y creciendo millones de células con esa información, ¿no? Y hasta puede ser un suceso. Que no sea permanente, ¿no? Que la mamá se cayó de las escaleras y se asusta y tiene miedo a perder a su bebé, miedo a que no venga bien, miedo a nacer, miedo a morir. Entonces, ese miedo te puede bloquear para dar un paso a cualquier cosa. Fíjate, es que es bueno, te he tenido muchos casos, ha sido increíble tanta información. Tenía una persona que tenía pánico, pánico a trabajar. Imagínate, 38 años, no podía independizarse, seguía viviendo en casa de sus papás como hijo, ¿no? Pero pues era un hombre y quería tener una vida normal como todos, pero tenía pánico de trabajar. Entonces, en su casa lo veía claro, ok, voy a llevar currículums, cuando me llamen, voy a ir a las entrevistas, voy a decir todo lo que puedo hacer. Ajá. Pero al momento, fíjate, al momento que lo llamaban y le decían, ¿ha sido usted seleccionado? ¿El trabajo es para usted? Ahí se derrumbaba de miedo. Miedo a no poder, miedo a no voy a ser suficiente, miedo a que me va a pasar algo. Sentía que se iba a morir. Y resulta que era que la mamá había tenido un accidente y había tenido todas esas emociones con respecto a su bebé y a su embarazo. Y siempre tuvo la zozobra de que si venía bien, si iba a nacer bien, si iba a poder, si lo iba a poder guiar, si, miles de cosas. Entonces, cuando va ese momento justo la gestación, ve, percibe, se da cuenta que esas emociones de origen no eran de él, sino las había adquirido. Y fíjate la lealtad fue. Nunca te voy a dejar y te voy a ayudar a cargar con estas emociones para que puedas estar bien. Entonces, él nace, hay que cumplir la lealtad, la promesa que estaba en el inconsciente desde que se estaba gestando de es, nunca te voy a dejar, es, no me voy a ir a ningún lado, no me voy a morir, voy a estar bien, voy a estar contigo. Entonces, no podía avanzar. Y él... Yo te voy a ayudar con estas emociones, pues cada vez que él se tenía que enfrentar a un paso más en la vida, se activaban estas emociones profundas de miedo y de me voy a morir. Entonces, al poder eliminar eso, que lo primero lo sacó de la oscuridad a la luz, lo hizo consciente, lo vio, dijo, sí, siempre tenía estas sensaciones, damos la eliminación y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darte cuenta ahora en tu vida real que tú también tienes que hacer un cambio de personalidad. Es energéticamente esto ya salió de mí, pero ahora yo tengo que dar un cambio de personalidad y ahí hacer lo mío, ¿no? Entonces, ya me di cuenta que si no era mío, venía de mamá, pero también ahora ya me di cuenta que yo tengo que hacer un cambio de personalidad teniendo esa disciplina y voluntad de atravesar mi miedo. Y lo que hizo fue tomar la decisión de aceptar ese primer trabajo y ahora sí, como el alcohólico, ¿no? Como el adicto, solo por hoy, un día a la vez. Y un día a la vez se presentaba, hacía su jornada, hacía lo mejor y fue dándose cuenta que podía, que tenía éxito, que era bueno, que era talentoso, y así es como lo superó. Entonces, sí hay una diferencia de esos bloqueos que se te generan en útero materno a los bloqueos que se generan en la niñez por alguna experiencia tuya. O sea, el transgeneracional o el que no es tuyo es más fuerte, está más escondido, es más difícil de superar que el que obviamente recuerdas. Ah, es que de niño tal vez me quedé encerrado en un cuarto o tuve una paciente que de niño, de niña se perdió en un aeropuerto. Entonces también fue un pánico de, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir, nunca voy a volver a ver a mi familia. Y de repente los encuentra, corre con su mamá, la abraza y dice, la abraza con todas sus fuerzas de la pierna y dice, nunca más me voy a soltar ni volveré a irme. Fíjate la palabra y la promesa. Nunca me voy a soltar y no volveré a irme. Tampoco podía avanzar, no podía salir de casa de sus papás, no podía, ni siquiera había viajado, no había ido a otro país, solo vivía ahí con ellos en esa ciudad. No, era un miedo a sentir ese vacío, a perderse y a sentir que nunca los iba a volver a ver. Entonces, y ese sí era muy de esta vida, se le generó a los 6 años en la infancia y pues, ¿cómo lo revisamos? Haciendo estas terapias a través de hipnosis o en estado de trance para poder encontrar la causa raíz de lo que te sucede y poder ir descompactando ese niño interno, ese bebé interno, ese joven interno, incluso ese adulto, ¿no? Que se quedó suspendido por una situación que le sucedió. Pues súper interesante y gracias Marcela sobre todo por compartirnos casos prácticos, porque así yo creo que muchas personas también pueden darse cuenta, ¿no? Identificar, sentirse identificadas con algunos de los procesos que personas que han acudido a ti para resolver esta situación, pues ya han vivido, han transitado y que seguramente a día de hoy pues son mucho más felices y tienen muchas menos cargas, ¿no? En su parte espiritual. Continuamos entonces en esa forma de investigación, de examen que tú generas desde este proyecto que estás llevando ahora desde la oruga a la mariposa, para ver cómo es el crecimiento o cómo es, digamos, la evolución, ¿no? De una persona desde que empieza el camino hasta que ya finalmente termina, ¿no? Ese proceso de transformación y renace de alguna forma, ¿no? Un ser sano espiritualmente. Así es que mira, todos traemos un potencial increíble. Mira, esto me apasiona. Por eso yo le puse este nombre de oruga mariposa. Mira, la oruga, dentro de ella, trae toda la información, trae todos los códigos registrados en su ADN. ¿Qué tiene que pasar en esa oruga? Que se activa de repente ese botón y el reloj que le dice, es momento de que te aísles, que dejes de ser tú, como dice Joe Dispenza, y te salgas, te apartes de toda tu rutina diaria para que puedas comenzar este proceso de transformación, porque esa oruga va a morir a ella, va a morir a su pasado. Fíjate, cuando se mete en esa crisálida, ¿tú crees que no tiene miedo? Pues si se está envolviendo como momia de Tutankamón, o sea, no va a respirar, no va a ver el exterior, no va a entrar la luz. Entonces, supera ese miedo, supera esa ansiedad y adentro obviamente está en una adrenalina. La gente piensa que se mete a un estado de paz. No, se mete en un estado de adrenalina tanto que es tanto cortisol que se deshace por completo, desaparece toda célula de oruga y ahí es donde regresa nuevamente a esa nada. Y ahí es donde regresa nuevamente a ese estado de paz, se conecta con su conciencia interna y a ese proceso se le llama histólisis. Y es cuando se reinicia otro proceso que se llama histogénesis, donde nuevamente se van a estructurar formas diferenciadas en donde ella se va a convertir en un ser completamente distinto y se forma un cuerpo diferente. ¿Y qué sale de ahí? Una mariposa que Nunca más va a volverse a arrastrar por el cielo, ahora solo va a volar. Claro, se va a enfrentar a otros retos. Entonces, yo hice un análisis y una investigación, ¿qué diferencia hay de los insectos? Porque muchos tienen esta metamorfosis a los seres humanos y me sorprendió que lo único que encontré es que era la diferencia que había entre generar, ¿cómo se llama? Esto de todo lo que es la tecnología. Porque en sí, los dos somos seres conscientes, tenemos células, moléculas, enzimas, hormonas, nos reproducimos y tenemos conciencia y la capacidad de evolucionar. Entonces dije, ¿por qué el ser humano no escucha ese reloj interno, ¿no? Ese llamado de atención, ¿no? ¿Por qué esperamos tanto a caer en crisis tan oscuras, ¿no? Pues sí, porque estamos metidos en un colectivo donde hay muchas distracciones, ¿no? Donde queremos la inmediatez, donde estamos buscando solamente el placer exterior, donde nos hemos vuelto consumistas. Pero ¿qué nos ha generado eso? Un hueco inmenso, un vacío grande, donde después de experimentar eso nos damos cuenta que ahí no está la felicidad, ¿no? Ahí no está la plenitud, que eso verdaderamente no nos llena. Entonces, pues gracias a Dios, tarde o temprano empieza este botón interno, este foco interno de no es suficiente, estoy en depresión o estoy en ansiedad, no me siento vivo, no me siento encendido, no siento esta plenitud y viene esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda interna. Y bueno, esta búsqueda de despertar de conciencia, esta búsqueda espiritual es lo que nos permite ir a nuestro interior, echarnos ese clavado interno para ir buscando cuáles son esos códigos que traemos cada quien registrados para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Ese es el verdadero despertar, el despertar de conciencia, el despertar espiritual es despertarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que vengo a superar? ¿Qué es lo que vengo a resolver desde mi transgeneracional como ser, como persona? ¿Qué es lo que vengo a trascender? ¿No? Nos llaman héroes, ¿no? Al que despierta, al patito feo, al que se sale del clan, al que empieza a romper patrones, al que ya no acepta esas creencias limitantes, pues le llaman el que no es normal. Pero justo ese loco, ese que es diferente, ese que se avienta, que se vuelve valiente, es el que va a sanar el árbol genealógico y es el que va a terminar con esas carencias y estos patrones repetitivos que obviamente hay en todas las familias y en todas las generaciones, ¿no? De dolor, sufrimiento, sometimiento, sumisión, miedos, desvalorización, no merecimiento, ¿no? Entonces, ese es mi programa lo que ofrece, ¿no? Y esta es mi pasión en la vida, poder ayudar a las personas a llegar a esa máxima potencialidad de su ser, ¿no? Y que, como decía Isha, ¿por qué caminar si podemos volar? Y es verdad, nosotros podemos volar, ¿no? Y encontrar esa plenitud desde nuestros dones y talentos. Cuando sanamos, Marcela, el transgeneracional, ¿estamos sanando toda nuestra historia o sanamos solamente una parte de ella, una parte de nosotros? ¿Cómo funciona exactamente? Ay, no, esa es una excelente pregunta que es maravillosa y me encanta. Mira, cuando sanamos todos. Yo he visto, por ejemplo, en mi caso, en mi vida, que lo que voy trabajando en mí se va viendo en mi mamá, por ejemplo. Digo, wow, ya cambió. Ya llega días que me dice, he estado pensando que voy a soltar este rencor porque ya no me sirve y voy a empezar a hacer cosas diferentes. Y yo, justo lo que trabajé, no puede ser. Y veo ese cambio en mi mamá. Me he dado cuenta que también van cambiando mis tías, sus hermanas. Me he dado cuenta que también mis primas les va cambiando la vida, ¿no? Con respecto a temas, bueno, yo venía de un tema de despojo, o sea, somos del típico caso que despojaron a mis bisabuelos, los revolucionarios, los dejaron sin su hacienda, sin su oro, sin nada. Luego, mis bisabuelas perdieron al marido joven, todas, ¿eh? La bisabuela quedó viuda joven, mi abuela quedó viuda joven. Ahora, en mis tías no se les ha muerto los maridos, pero empezamos las nietas a divorciarnos, a perder el matrimonio jóvenes, a perder el hombre. Entonces yo dije, wow, esto es un patrón muy fuerte. Y después la historia de, y se quedan solas siendo mamá y papá, sufriendo y sacando adelante a los hijos, ¿no? Entonces yo dije, no, esto tiene que terminar. Entonces lo libero, lo sano y empiezo a ver cómo en mis primas se detiene el proceso, cómo también en mis tías empiezan a haber cambios de empoderamiento. Y lo que sí sé es que esos ancestros que ya no están vivos, se ha limpiado la memoria celular que nos une a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido sueños donde vienen estos ancestros a darnos las gracias. O sea, yo he soñado a mi abuelita y he soñado al papá de mi papá, a mi bisabuelo, al papá de del abuelo de mi papá, venir a dar las gracias. Así de, gracias, mi reina, y me tocan las manos, gracias porque me has liberado. Y los veo irse a la luz. Entonces digo, wow, las teorías son ciertas. Y ahora, ¿qué pasa con mis hijas? Están viviendo una historia totalmente diferente. Nada están repitiendo el patrón, por ejemplo, que mi mamá, que mi abuelita vivió, que mi mamá vivió y que yo viví. Entonces, por supuesto que se libera y se sana las generaciones arriba. Dicen los libros que 6 generaciones atrás de ti y 6 generaciones adelante de ti, yo creo que hasta un poco más. Yo lo veo por 4 generaciones, pero expansivas, ¿no? Como decía Jesús, multiplica 7 veces 7 y te da 49. Y sí, por supuesto que se sana el transgeneracional de una manera expansiva, es una onda de expansión. Eso se corta, se libera. ¿Por qué? Porque hay algo que es científico. Cuando tú sanas, fíjate, reprogramas una parte del holograma, se reprograma el holograma completo. Yo soy una célula de ese holograma, ¿no? Entonces, al cambiar y reprogramar la información en mí, así, pa, pa, pa, pa, pa, como onda expansiva, esa reprogramación va hasta el campo unificado de conciencia. Entonces, todo lo que entraba dentro de mi árbol transgeneracional y de mis familias, incluso álmicas, que estaban conectadas a mí, se cambia ese programa. Qué Así de tremendo, expansivo. ¿no? Qué tremendo descubrir que esto es una posibilidad. Así que para todas las personas que nos estén viendo, Marcela, que estén resonando en esta información, que estén resonando con todo lo que estamos hablando, sería genial si nos dejas un poquito más de info sobre este programa que has desarrollado para ayudar a este tipo de personas, de oruga a mariposa, que además es un título precioso, ¿no? Para un proyecto de desarrollo y crecimiento personal. Ay, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo estoy a sus órdenes. Es un programa que se está impartiendo todos los jueves. Tenemos un horario de 6 de la, de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche, Ciudad de México. Ahora, son sesiones de 2 horas. Se les entrega, yo les entrego una música especial de frecuencia hertziana. Diseñada específicamente para entrar en trance de hipnosis, es grupal, en línea, en vivo, ¿no? Así directamente conmigo. Los grupos tienen este cupo limitado y pueden entrar, o sea, yo estoy recibiendo gente, pueden entrar porque son sesiones que yo escribí y diseñé, sí van engarzadas como un programa, pero son individuales. Y por ejemplo, si tú entras ahorita y vamos en las 5, al final vas a repetir las 5 del principio, siempre van haciendo como un match, ¿no? Es parte de un todo, se va complementando cada sesión. Y lo que me gusta es trabajar en tribu. Entonces, las inscripciones ya están abiertas y se pueden inscribir a través de mis redes sociales. Si ustedes van a mis redes sociales, por ejemplo en Instagram, pueden entrar directamente a mi Linktree y ahí está mi WhatsApp, en donde se les da la información directa. Mis redes sociales son Marcela Reyes Sanando. Estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube. O también se pueden comunicar directamente con el prefijo más 52 99 99 91 22 80 83. Y con muchísimo gusto, mi asistente o yo directamente les damos información más exacta de los temas, maneras de inscripción, pero en general es un programa profundo, especializado, para ir quitando como capas de cebollas todos estos programas preestablecidos, creencias limitantes, bloqueos, sobre todo para la expansión de tu ser y alcanzar tu máximo potencial. Para que lo tengáis mucho más sencillo, vamos a facilitaros aquí abajito toda la información que Marcela Reyes nos ha dado para que la podáis encontrar. Así que en la caja de descripción, si estáis viéndonos desde YouTube, ahí vais a encontrar los enlaces directos a sus redes sociales, a su página web. Y también, si no estáis en este momento viéndonos desde YouTube, podéis acudir más tarde porque ya sabéis que todo esto está grabado, así que lo vamos a poder tener de forma temporal en nuestro canal para que en cualquier momento de vuestra vida que necesitéis ese apoyo de Marcela Reyes, nuestra especialista, podáis acudir ahí a su servicio. Pues Marcela, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista, de este encuentro. Para mí ha sido un placer nuevamente poder compartir una charla contigo. Siempre son súper sabias tus palabras y me encantaría también, si te parece, que invitemos a las personas a ver la anterior entrevista que hicimos, que también estaba súper, súper interesante. Ahí les va a encantar y que nos cuenten en comentarios pues qué han sentido, cómo se sienten, cómo están en este momento de su vida y, por supuesto, si necesitan esa ayuda de tu mano. Te paso la palabra para que puedas ser tú quien despida la charla y gracias de nuevo, Marcela, te mando un abrazo enorme desde aquí, desde España. Ay, muchísimas gracias. También te mando un abrazo muy cariñoso. Bueno, pues yo los invito que se atrevan a comenzar este proceso. Obviamente son sesiones de hipnosis akáshica, ¿no? Justo el programa anterior era referente a qué son los registros akáshicos, ¿no? Entonces, pues los invito a todos a que abran esa caja de Pandora en donde se encuentra toda esta información registrada para poder encontrar tu máximo potencial. Gracias a todos por escucharnos. Los invito también a ver la entrevista anterior y muchísimas gracias a ti también.